amigos ando bien. Supongamos que estoy en un bar rodeado de sillas. ¿Qué hora tiene, mozo? Son las 11:10. ¿Qué hora tiene, mozo? Son las 11:23. De amigos ando bien, pero son las 12:05 y las sillas siguen vacías. De libros ando bien. En eso las cosas no han cambiado. Sigo calentándome con libros debajo de las sábanas. Estoy esperando ir al psicoanalista para darle mi opinión. Duermo con libros, doctor, porque soy un niño de 60 años que le teme a la ignorancia. De penas ando bien. Las penas se meten en la vida a una cierta edad y van aumentando de peso. Y cuando digo que de penas ando bien, quiero decir que me usan el champú, el teléfono y me ocupan el sillón como Clint Eastwood con las botas encima de la mesa. De penas ando bien y de lluvias también. Podría decir con lujo de detalles cómo quedan las botas de la pena después de pisar el agua de la lluvia. Ando bien, en serio, ando muy bien. De sueños ando bien. Cuando no sueño que reparto besos al voleo, es que viene el chico de la isla del tesoro y me pregunta no sé qué cosa. Quiero decir que de pibes ando bien, de penas ando bien, y de ausencias. En el diario busco la página de los muertos y paso la yema del pulgar sobre las palabras y las fotos. De fotos ando bien. Tengo una de Orson Welles, otra del Pato Donald y una del año 1983 en la que salgo después de las elecciones levantando los brazos, oé, oé, oé, del corazón. En cambio, no ando bien. Me parezco al cieguito que vende lotería en la puerta de Barujel. Tengo el 77, los puñales. Tengo el 18, la sangre. watching your phone as you walk in the door. Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? Les habla Quique Zapata en 94.3 FM UTN. Prometemos estar con usted acompañándolo en esta revista radial de actualidad hasta la hora 23. Me acompaña de este lado del micrófono. Comenzamos a presentarlos nuestros queridos compañeros Sacha Botero y Victoria Granero. Los saludamos. ¿Cómo estamos, chicos? La verdad que yo mucho mejor. La semana pasada estuve un toque ausente, un poquito ausente por el tema de que me agarró así. Me agarró una gripe, así que me quedé sin voz. Tuvo la mitad. Fue como media falta. Fue una media falta porque de un día al otro, gripe, así como me quedé sin voz. Así que bueno, tuve que ausentarme, lamentablemente, pero bueno, no, ya estoy acá de vuelta. Aparte, yerba mala nunca muere, o sea, que es tranquila. Exactamente, sí. Se van a morir 10 veces su variante antes que matar a la pero nosotros, claro, conmigo no va a poder. No va a poder fácilmente. No va a ser fácil. Pero bien. Bueno, Vicky, querida Sacha, ¿cómo andamos? Muy bien, acá presente. Feliz por la selección. Después una buena fecha. Qué fin de semana, ¿no? Triple fecha. Lástima, claro. Bueno, partido con Brasil súper suspendido, pero bueno, después los otros dos partidos demasiado bien. Nos van a acompañar desde la producción Guadalupe Zapata y la Vanessa Ríos, van a estar como siempre con los personajes ficcionales Macarena Jerez Guerrero y Pola Alabán, que dentro de un ratito ya van a andar por aquí las chicas saludando. La responsabilidad y el control y puesta en el aire es de Darío Genovese. La editorial de Luis Abrit y las canciones con historia al cargo del Fede Magne. Hoy se viene con folclore el tipo, me encantó porque tiene esa cosa mira. Claro, por ahí te va de no sé, de Aretha Franklin, a los Beatles, a Lennon, a Intoxicados. Sí. ¿Viste? Y pero hoy, está bueno que pase por todos lados. Por supuesto. Mucha versatilidad, sí. No, pero el tipo sabe. Él habla de las historias de las canciones, estamos hablando del Fede Magni. Hoy vamos a estar con Samba para Olvidar, un clásico de Daniel Toro, nuestro querido Daniel Toro, que, tiene una historia muy particular y él es un develón, digamos, que él devela historias, ¿viste? Así de las historias. Le rompe la magia a las canciones, lo odia a la gente, lo quiere matar, pero cuenta, que cuenta historias. Bueno, así que gracias, como siempre, al Fede Magni. La mascota de la suerte lo tenemos por acá, anda. A verlo. A mí me gusta porque la Vicky dice que no es gordo, sino lleno de amor. Está lleno de amor. Está medio pamita, tiene que aflojar a los postres ya. Tiene, bueno, ese es el unicornio, tiene el unito, el unicornio de la suerte, hijo Panky. Tenemos el angelito aquí que nos da suerte para ganar el otro Martín Fierro. Bueno, y brillante. Brillante. Cojo, en el buen sentido de la palabra. Sí, No pongan el pip acá. No producto. Vale malinterpretar. No. Cojo porque le falta o se le quebró una patita, pero lo mismo, no da suerte, ¿viste? ¿Qué es eso? Sí, sí. Bueno, la cuestión hubiera es que sido con las dos patas. Imagínate, de a dos Martín Fierro ganamos. Todo este bichaje tiene una responsable, la jefa de mascotas o de animales de la suerte, encargada. Bicho de la suerte. La encargada es la Charo González Torres, vio que nos saluda, que dice: hola, soy Charo, tengo 8 años. Nuestra amiga. Una ternura. La Charo no es más que una amiga, es una cosa, una hermosura. Así que la idea es que todos juntos vamos hasta la hora 23 en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. El comienzo musical con Bersit Bergarabat, Perro, Amor, Explota. Y para vestirte hoy, el hermoso tema, la hermosa canción de Lisandro Aristimuño, con la mejor de las versiones, la de Catupecu Machu. En el medio, Ando Bien, un texto imperdible de Daniel Salzano, el querido Daniel Salzano, bueno, que siempre nos permite jugar con esto de los textos y las canciones, marcando editorial, marcando una forma de pensamiento. A veces son textos literarios, a veces son prosas, párrafos, textos periodísticos, etc. La idea es que marca nuestra editorial del comienzo de esta revista de actualidad sesgada, pero divertida,

usted es marciano y nunca nos escuchó, le contamos, porque en una de esas aterrizó ahí en el Uritorco y no sabe que esto es uno de los programas más escuchados. No vaya a ser que llamen y sea un nuevo personaje, ¿no? Ah, un marciano del Uritorco. Recién, bueno, vamos a tener dentro de un rato, una de las cosas que vamos a tener en nuestro programa es una nota en exclusiva para Córdoba de María Rosa Llorio, nada más ni nada menos, la ex compañera, la madre del hijo de Charlie García, ex compañera de Nito Mestre, integrante de Los Desconocidos de Siempre, de Por Sui Gieco, una actividad más que intensa, solista, escribió un libro que revolucionó el feminismo y que fue bandera de la marea verde aquí, hace años atrás, como una de las primeras mujeres del rock nacional, un territorio tan machirulo. Bueno, de todo estuvimos hablando en exclusiva para nuestro programa. Va a venir a Córdoba, vamos a estar escuchando buena música, la que propone siempre, propone María Rosa Llorio, y charlando de todo, y hablamos de esto del Uritorco, que hacía poco tiempo le agarró un estresazo ahí, vive en pleno Barrio Norte, y bueno, y dijo, me voy con mi perra, y anduvo por, me contaba, por Altagracia, por el Uritorco. Bueno, quiere mucho Córdoba. Hoy vamos a tener en la tercera hora la entrevista, la nota exclusiva que realizamos con María Rosa Llorio. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, Victoria Granero. La línea telefónica es 0351-758-4545. Vamos de vuelta. Sí. 0351-758-8208. No. Usted no me haga caso porque se vuelve loca. Yo hablo huevada detrás. Usted siga para adelante. Mira. Claro. Pero no, también tenemos las redes sociales del programa. A ver, ¿cuáles son? Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Hay que ponerse las pilas y mandar. ¿Por qué? Y porque hay que, a las que la gente quiere escuchar los mensajes que mandan y hay que mostrarlos acá en el programa, si no nos van a mandar nada. Sí, tienes razón, nos manda mensajes y ya después no los pasa. Son desastres. Como que le cambia un poquito la voz a Vicky. Sí, yo lo que pasa es que Vicky está como una especie de búsqueda de admiradores. Sí, porque claro. usted un guanaco que me dijo que iba a presentar un candidato, claro, a Victoria, y nada. La chamulló a la chica, y así que bueno, estamos buscando nosotros a través del teléfono, de la audiencia. Todavía no encontré, tampoco sociales. Me han pasado algunas características que tengan que buscar, ¿viste? No hoy vamos a dar, cualquiera tampoco. Hoy vamos a decir dale, de qué signo es, alguna foto, qué sé yo, no sé, algo vamos a tirar para que se haga un chogar. Claro, algún filtro para buscar. Gacho, claro. Claro. Bueno, ¿cómo está, querida? Yo le digo Polonia Lola, es la Pola Alaván, pero nosotros le decimos Polonia Lola de atrevido que somos. ¿Cómo está, Polita? ¿Cómo andamos? Aquí estamos, muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Estrenando gato nuevo, que sigue el gato, ¿cómo se llama el gato? Tito. El Tito, el rufián, es bastante viejo. Ay, sí, ajá. ¿Qué edad? Sí, lo malo de los gatos que te llenan de pelo toda la casa y la ropa. Sí. Decímelo a mí. Sí. Soy alérgico. Sí. No me digas, alérgico al pelo del gato. Mira. Muy bueno. Pola Alaván, nuestra compañera actriz encargada de recrear algún personaje ficcional. Me parece que hoy, no sé, pero debe andar Pancha Amor, ¿no? Esta querendona escritora. Así es, hoy viene con una historia de mucha bronca y frustración. Ah, la mierda. No. Frustración. Se viene. Bueno, Se viene severa la panchita. Bueno, y Pola también dentro de un ratito nomás en el próximo bloque con recomendaciones literarias y también con esta agenda que desde hace poquito tiempo también plasma nuestra compañera actriz, La Manija Teatral, se llama el espacio, ¿no? Así es, La Manija Teatral va a venir prontito, quédense así se enteran de tres obras de teatro que están en cartel ahora en septiembre. Sacha, querido, ¿algún adelanto de los temas que vamos a tener? Tenemos una polémica con Iorio, con Ricardo Iorio, porque ha sido designado para entonar el himno nacional en el partido entre Argentina y Bolivia. Sí. Finalmente esto no sucedió y vamos a estar hablando un poquito de por qué, cuál es la razón. ¿Usted de sabe? Que, sí, tengo algún que otro. No pasa que no quiero decir nada, si la gente se queda, ¿viste? Primero, un poco. Este es el bloque de manijero. Yo anduve buscando Pues, sí. ¿Por qué no canto? Y usted me lo va a contar aquí en el programa. Yo, ¿en serio? No, yo no se lo voy a contar. Que muy bien, tranquilo. Muy bien. Bueno, el Chori, otra cosa que le voy a contar, el Chori está entre los mejores sándwiches del mundo, así que... Sí, lo vi. Eso vi, sí. Así que sí. La verdad es que está bueno, porque la verdad es que es un ícono nuestro, ¿no? Sí, o sea que un orgullo que otro lado, cuando nos dicen... Estamos saliendo a otro lado, es una de las principales cosas que les mostramos. Cuando nos dicen Chori Planner, es un orgullo, entonces. Claro. Totalmente. Tenemos la agenda de lo que se viene en cuanto a recitales, sí. Como siempre, vienen sí. varios recitales bastante cargados, y como siempre también las efemérides históricas, eso y mucho más. Victoria Granero, algo de lo que vamos a tener. Sí, vamos a entrar en la polémica de la renga en contra de Milei, en contra de la renga, que se estuvieron peleando en la semana. También vamos a estar hablando un poquito de las vacunas, porque por suerte ya están empezando a vacunar a mayores de 18 años sin la necesidad de tener el turno. Y vamos a estar hablando, bueno, como siempre tenemos estas noticias así bien bizarras que nos dan la producción, de un hombre que se tragó un celular y estuvo al filo de la muerte, pero se salvó. ¿Cómo se tragó un celular? ¿Cómo? No tengo idea. Se tragó un celular y bueno, pero se salvó. Creo que lo operaron y ahora está bien el hombre. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Pero qué son esos boludos que hacen pruebas y que se meten? Claro. El otro día vi yo los quiero dejar con la intriga. Unos idiotas ahí que estaban haciendo un concurso de ajís, de quién comía más picante, sí. ¿No? Entonces, se van a morir. Creo que era en México. Y vos sabés que un tipo tuvo un infarto ahí mientras hacía toda la web. Qué pedazo de boludo, ¿no? Todos esos tipos que hacen esas pruebas, ¿sí? A mí me gustaría que se mueran todos en masa, ¿sí? Los cinco. Una vuelta jugamos con mis amigos. Muy tranquilo el mensaje. El ají, puta parió, ese. Sí, sí. De comer, no, bueno, ¿viste? No, pero las cartas, pero... Dice que esto era los más ajís más claro. terribles del mundo. Y bueno, y te explica que la excitación química que produce en la garganta te puede llevar a la muerte, a un infarto. Bueno, sí. Efectivamente, el tipo casi paró la pata. Casi parte. ¡Ah, qué pedazo! No, la verdad. Y bueno, y por último también vamos a estar tocando un poco de lo que sucedió en México, de que la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización del aborto, así que bueno... una victoria de la lucha feminista allá en México. Vamos a estar hablando un poco de eso y de mucho más. Y si quieren saber de qué vamos a hablar, bueno, quédense escuchando el programa. Hay que dejar un poco con la intriga también. Vamos a tener margaritas musicales. Y en margaritas musicales va a estar hoy Pablo Milanés. Y en canciones que se cantan solas, allá dentro de un par de horas más adelante, la vamos a tener a ella, a la querida Gilda. Recién me llamó Sacha por teléfono y estaba escuchando al mango, sí. Gilda. Me saca la cabeza, Gilda. Bueno, en canciones que se cantan solas, este bloque de estos hits, de estas canciones pegadísimas, porque también hay un aniversario, un efeméride que dentro de un rato también nos van a estar contando los chicos. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23 y estas son... las recomendaciones literarias, en este caso con un buen momento musical, como siempre, que nos propone Pola Alabán. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Fragmento del libro Baise Moi, Fóllame, de Virgin Despentes. Manu se agarra a Carla para no caerse. Joder, cuando bebes demasiado de pronto te das cuenta de que te has pasado. Y es demasiado tarde, ya no puedes hablar. Entonces hay que empezar a estar atento porque puede ocurrir cualquier cosa. En fin... que no controlas nada. Estoy harta de perder el tiempo en el tonis. Cuando lo pienso veo que siempre estoy metida ahí. Y es un coñazo. No hay ni un colega. Es un palo y un auténtico coñazo. Solo tú, que te conocía allí, pero el resto me importa un carajo. Vas bien, porque les traes sin cuidado. Hacen ademanes, se toquetean, están vacíos, todos reventados por el miedo. El problema no está en Tonis. Es igual en todas partes. Y habrá follón. A Manu le gustaría darle algunos detalles, pero Carla la interrumpe. No quería decírtelo porque es un asco. ¿Sabes qué murmuran sobre ti ahora? Manu niega con la cabeza y al tiempo afirma que le da lo mismo. Han llegado a orillas del Sena, muy cerca del agua. Manu aúlla. ¡Qué lugar más guapo! Te dan ganas de ir a vivir al campo. ¡Qué chulo los ríos! A mí me chiflan. Me entran ganas de estar junto al mar, a la mierda, al Tonis. Que digan lo que quieran, un lugar fantástico, un pack de cerveza en plena humedad. ¿Por qué romperse los cascos? Serenidad, Carla. Sigamos por el buen camino. Aprovechemos que no están y que se fastidien. Para Carla, las cosas no son precisamente así. Insiste. Son rumores que van corriendo, no sé qué hijo de puta empezó el bulo, pero no hay que fiarse de nadie. Por lo visto, te han visto en películas guarras. Incluso dan unos detalles asquerosos. Estaba tan asqueada que no quería decírtelo. Tú siempre ayudándoles a todos, buenaza como nadie, y todo lo que se le ocurre decir es, vale. Y si no querías decirlo, podías callarte. ¿Qué querés que te diga? Prefiero decírtelo, es un asco. Prefiero que lo sepas. Ya estoy al corriente. ¿Y a mí qué? Tráemelos uno a uno, que los ponga en fila y les cago encima. Tranquila, Carla. Eres demasiado sensible. Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada. La. gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Así pasaba este clásico bloque de nuestro programa de recomendaciones literaria, uno de los más antiguos de los distintos programas que hemos tenido en distintas radios de Córdoba, que está recuperada en esto que pretende ser un resumen de todos esos años de radio. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, una plegaria. ¿Se habrá muerto la radio? ¿Se está por morir? No lo sabemos. Por eso el nombre de este programa, Esto Nace, le cuento, para los que, bueno, lo hemos contado muchas veces. Era un espacio, un bloque en un programa que se llamaba Los Ciegos Buscan Rey, y todos rezábamos así como que la radio se hubiera muerto, como les previó en los velorios cuando se rezan así, Padre Nuestro que estás en los cielos, y lloran. Claro, así. Bueno, claro, claro. Así rezábamos por la radio y sintonizábamos radios con pastores, radio de guasos que hablan para el orto, así los gastábamos al aire y estábamos en LB2. Uno de los que gastábamos era José Palazzo y su programa La Cancha de la Lora se llamaba. Y discutían todo de fútbol ahí, sí. Y nosotros decíamos, cállate, ¿cuál es que va a ser el taller? Vos, un pescado. Y todo hacia al aire, mientras escuchábamos, claro, los programas, los bardeamos. Así nace, claro, claro, el espacio, el micro, hecho por una gran actriz de Córdoba, una de las mejores de todos los tiempos, la querida Susana Skokman, que aprovechamos a saludarla. No sabemos si nos sintoniza, hace años que no la vemos. La gran actriz Susana Skokman era la encargada de ese espacio, de su bloque, que se llamaba Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y como recuperamos de cada uno de esos pedacitos de programas tan queridos, el nombre de este programa. Así que por eso, Radio Nuestra, que estás en el cielo, no como Herencia, que un día se llegó pensando que era un programa religioso. Dentro de un rato nos avisan que ya viene Herencia. En un ratito algo más de información con la señora Vicky Granero, señorita, perdón. Esta es una noticia con bastante humor. Resulta que, bueno, en un sketch humorista de TikTok hizo un muy curioso y llamativo video. Ajá. El tema es así, se fue a vacunar, una persona que se va a vacunar, como todos, sí, pero resulta que llevó el carnet de vacunación equivocado. ¿Sabes qué carnet llevó? A ver. ¿Del hijo? El del perro. Ah. El del perro. Entonces sale indignado ahí del centro de vacunación del Orfeo, del centro de vacunación del Orfeo. Ajá. Y para colmo, en tono de broma, tira: no, para cómo se me cagaron de risa los que estaban vacunando. Y sí, claro, hermano, cómo no. Claro, es un TikTok. Así que bueno, ese mini blooper tuvimos en la semana para reírnos un poquito. ¿Cómo se llaman los boludos estos que hacen TikTok? TikToker, ¿no? Los TikTokers. Pero estuvo gracioso el video, la verdad. Con típico humor cordobés, fue muy gracioso. Yo le doy una pala a los TikTokers, como dicen los viejos, ¿viste? Enseguida le dan pala a los huesos. Bueno, sí, dentro de un rato tenemos las canciones que se cantan solas hoy con un clásico, Samba para Olvidar, de Daniel Toro. Estos son los amigos que acompañan a nuestro programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269. Al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho más. me gusta este lugar. Quiero, como quiero. Míralo, míralo, esa locura. La herencia, ¿cómo le va? No sabía que estaba por ahí. ¿Cómo anda? Ay, ¿cómo estaba extrañando venir al programa, la no verdad? No me digan, ¿por qué? Vengo positiva, porque sé que vamos a... eso. Se ve que le han hecho bien las elecciones. Sí. A mí me gusta todo lo que está pasando, la verdad. No me digas, sí. ¿Se hizo kirchnerista? Sí, sí. Por favor. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. No, le entendemos. No lo entendemos. Somos tres y ninguno entiende. No, sí. Si quieren que me ponga por favor, chico, un poco de criterio, esta nena, ¿de dónde la sacaste? Estas seguro que son las que estudian, que caen en la surditas. Pública. Estudian, no saben hablar, no saben hablar con propiedad, por favor. Sí, salí de una universidad privada, para colmo. Es de la universidad privada. Cae en la pública, encima. ¿Viste? Como no me voy a transformar. No cae en la pública, no cae. Les lavan el cerebro. No, me escucha directamente. Tiene un cassé puesta, la puta que lo parió, tiene un cassé puesta. Es del CUP, Colegio Universitario de Periodismo. ¿Sabe lo que es el CUP usted? No, qué miedo hacer. Ay, mire, no, vengo acá a hablar, vengo acá a ver, ¿de qué viene a hablar? Hay algo que está pasando con las vacunas que no se saben a dónde están yendo. Otra vez la vacuna, la puta, ¿qué pasó? Millones de dosis que no se saben dónde están, ¿eh? Ahí ya hay que empezar a averiguar, a abrir una línea de investigación. Como, el discurso como Patricia Bullrich. La Pato, sí, la puta divina, que lo parió la Pato. La amo, la Pato. Aparte siempre lo que nos abre la cabeza, nos dice cómo funciona todo. ¿Qué divina va a abrir la Pato? Otra cosa abre. Sí. Bueno, fíjate, porque están mandando las vacunas a los países amigos, Venezuela, Cuba, Bolivia. ¿Qué discurso de mierda? Las vacunas que nos dan a nosotros. No sea bruto. No, están mandando insumos. Sáquese el caso. Insumos que no es lo mismo que vacunas. Sí, ahora póngale insumo, no sé, hay que ver. Todo lo hay que dice ver, la borracha, ¿le creen ustedes? Hay que ver, hable con propiedad, por la favor. Borracha, que una borracha. La gente cuando no tiene justificación para lo que pasa, insulta, agreve. No, yo le pongo la otra mejilla. La estoy calificando. Yo le pongo la otra. Toma mucho. Le pongo la otra mejilla yo. Vive alcoholizada. Le pongo la otra mejilla, así como Jesús. Como Jesús. Como la otra mejilla. Sí. Bueno, Jesús, a ver. Como Jesús. Sí, y quiero porque voy a quiero que iniciar una cadena de oración. Ajá. Por la familia Macri, porque está fundida por el kirchnerismo. Fundida por el kirchnerismo. Le han quitado el correo. Mauricio dijo que él fundió la familia. Claro. Está fundida la familia por el kirchnerismo. Y bueno, vamos a iniciar una cadena de oración. Ah, para nuestro querido referente, nuestro líder, nuestro titular. Es una cadena de oración para que vuelva. Ojos de cielo, Mauricio Macri. Ay, Dios, no le digas así. Ojos de cielo. Bueno, y escúchame, ¿y qué me tenemos que rezar entonces para que le devuelvan la plata al Estado? Sí. ¿De dónde sacan esa? Yo rezo, hasta por ustedes rezo, aunque no lo crean, ¿entendés? Porque bueno, son los demonios personificados en la tierra, pero yo rezo con demonio el padre rojo. Antonio María Benavides. Pudo. Sí. Ay, sí, rojo. ¿Por qué no busco tu cura? Búsquese cura, obispo Angeleri. Ay, no, divino, cura, divino. El padre Mujica. Es blanco, rubio. Sí, no, divino, pero... Divino el cura. Sí, sí. ¿Entendés? Desde... De raza. Sí, claro. Bueno, eso de Hitler, viste, ya de... Sí, no. Y vainilla, no, para un poco, loco, claro, que el cura del rubio ahora es la puta. Que... Bueno, herencia. Bueno, me voy, porque la verdad es que no aguanto tanto kirchnerismo, tienen, la verdad. Pero si estudió en el CUP. La Vicky, no es de la universidad pública. No soy de una universidad privada. Salen todos del mismo lugar, salen todos del mismo lugar. Bueno. Sí, no quieren entender, por la misma tijera. Claro. Bueno, me voy. Bueno, chao, herencia, que tenga mala semana. Adiós. Yo hago malo, le decía mala semana. Quique Zapata y un gran equipo presentan... Radio Nuestra que estás en el cielo. Yo no me caeré. la revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas, por 94.3 FM UTN. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo esta columna. Bueno, la semana pasada no pudimos estar por algunos inconvenientes de salud, por suerte ya superados, pero es difícil para mí, y creo que para todo el mundo, a un poquito más de 24 horas de haber cerrado el proceso electoral de las pasos, hacer un análisis meticuloso, con algún viso de raigambre en la racionalidad, porque todavía quedan algunos coletazos de la emocionalidad, no solo del proceso electoral, sino de todo lo previo, y sobre todo, y en esto me hago cargo, en función de mi mirada sobre particularmente el proceso electoral en Córdoba y sobre el Frente de Todos en Córdoba, o la franquicia del Frente de Todos, en todo caso, en Córdoba, y las distintas expresiones que se manifestaron por fuera de esa estructura orgánica bendecida de Buenos Aires. Entonces, me pareció bueno abordar otra temática hoy y dejar para el lunes que viene el análisis de esto cuando ya tengamos un poco más elaborados los datos, ¿no? Y no está desvinculado de la realidad política y de lo que puede ocurrir o no en nuestro país puntualmente y en la región, en líneas generales. Hoy me voy a poner a hablar en mandarín. Es decir, nos vamos a meter con la cuestión china. Pero no para analizar porque nos interese puntualmente descubrir el meollo de cómo es la estructura interna de China y este capitalismo-socialismo o esta nueva variante que ha encontrado, desde mi óptica, el proceso chino para romper determinados esquemas tradicionales, o por lo menos las definiciones tradicionales de lo que tiene que ver con el capitalismo o lo que tiene que ver con el socialismo. Sin dudas que tiene un poco de los dos elementos, pero básicamente creo que hay que mirar con mucha atención este proceso porque ha habido un giro significativo. Cuando en noviembre del 2020 Xi Jinping habló ante el Comité Central del Partido Comunista Chino, dijo que entre otras cosas estaba en juego el propio prestigio del partido y que era necesario empezar a centrar las perspectivas de desarrollo político, social y económico básicamente en las personas, en el cuidado de las personas, de la salud, la vida, el bienestar, y dejar de, o por lo menos, no sacrificar esos elementos en aras de sostener las estructuras del capitalismo que conviven en la propia China. Para que entendamos un poco más todo esto, hay un punto de inflexión, porque esto es un proceso que se viene desarrollando desde hace muchos años. Pero hay un punto de inflexión y para entenderlo hay que remontarnos nuevamente al mismo noviembre del 2020, cuando el gobierno chino detuvo la oferta pública de acciones del grupo Ant. El grupo Ant, que es propiedad del multimillonario Jack Ma, y que esta empresa es el brazo financiero de Alibaba, para que nos ubiquemos, ¿no? Que es el buque insignia de Jack Ma. Bueno, por supuesto, todo el capitalismo, sobre todo el no chino, salió en defensa de Ma, porque como ellos llaman a las autoridades del Partido Comunista Chino, los burócratas de nivel medio se habían atrevido a ir contra el hombre más rico de China. Bueno, los capitalistas, en este caso chinos y no chinos, vieron cómo se fortalecía el papel del Estado restringiendo justamente a la bestia del capital, en aras del desarrollo socialista y del bien público, especialmente por lo que estaba detrás de esa pulseada, y que lógicamente perdió más, era la gobernanza del sector bancario, que está totalmente en manos públicas en China. Es decir, cuando hablamos del capitalismo chino hay que entender que hay algunos resortes básicos de la economía que están absolutamente en manos públicas, entre ellos el sistema bancario, el sector financiero. Y es allí donde se limita la capacidad de reconversión o de reconcentración de la riqueza de las empresas chinas, porque no pueden mutar hacia el capital financiero como sí lo hacen en el resto del globo terráqueo, ¿no? Bueno, en este marco, al gobierno chino no le tembló, decíamos, la mano cuando impidió una operación que, como se definía por allí, debería haber establecido un nuevo récord mundial en esta clase de operaciones, y con la que se frotaba las manos todos los capitalistas, chinos o no. Bueno, pero esto básicamente tiene que ver también con un contraste de intereses que existen entre las autoridades políticas, entre lo que es el Partido Comunista Chino y sus burócratas de nivel medio, como le dicen, que particularmente no comparto, pero simplemente para graficarlo, como le dicen dentro del resto del mundo, sobre todo en la Europa, en la devaluada Europa y en la patria de Donald Trump, Joe Biden, que también está en una crisis verdaderamente profunda. Decíamos, hay un contraste entre lo que significa o lo que pretenden unos y otros. ¿En qué se ve ese contraste? Bueno, digo, tomemos el ejemplo de Jack Ma y otros como él en China, que están aliados al capital internacional, impulsan un desarrollo de innovaciones financieras sin considerar, básicamente, los riesgos para millones de personas, mientras que para el gobierno chino es imprescindible prevenir y cancelar los riesgos que para millones de personas siempre producen los mercados financieros. O sea, puro sentido común de los que denominan burócratas de nivel medio. ¿Qué es lo que buscó evitar el gobierno chino básicamente acá? Es que se reitere lo que tenemos como precedente, que fue la crisis del Lehman Brothers en 2008 y que también tuvo ciertas repercusiones para la propia China unos años más tarde. Bueno, sin entrar a desmenuzar en profundidad todo el tema, hay que decir que con esta operación se evitó justamente que creciera otra burbuja como la de Lehman Brothers y produjera una nueva crisis mundial. Bueno, están dadas así las condiciones, y esto quizás haya profundizado algo que se venía trabajando ya dentro del partido chino, que era empezar a una nueva etapa del desarrollo de su sociedad y que tenía que ver básicamente con el ascenso de los sectores de agricultura familiar, el campesinado, los sectores que están más alejados de los centros urbanos, que es donde hay mayor nivel de vida, empezaron a ascender a niveles medios de vida. Y para eso, lo que está buscando el gobierno chino es apretar a la estructura del capital para que empiecen a redistribuir un poco más la riqueza. De eso se trata, ¿no? Quizás podrían algunos decir, bueno, empujar la teoría del derrame como parte de la propia concepción capitalista. Bueno, quizás sea eso. Habría que analizarlo un poco más en profundidad. Pero en definitiva lo que sí se está buscando es que verdaderamente lleguen riquezas hacia una mayor cantidad de población. Y en ese marco China tiene una visión geopolítica muy particular. Por ejemplo, si nosotros decimos en Afganistán, ¿quién perdió, quién ganó? Claramente uno de los que ganó, o el que más ganó en todo caso, fue el propio gobierno chino, o fue el propio país de China. ¿Por qué? Porque ahora ya empiezan a articular una serie de acuerdos con el gobierno provisional talibán para que le permita ser un puente entre lo que es Asia Menor y lo que es el gigante asiático, ¿no? Tengamos en cuenta que Afganistán es casi la puerta de entrada de lo que es la estructura africana, de Asia Menor, buena parte de Europa, y Asia y China, básicamente. Entonces, es geopolítica y estratégicamente fundamental ese paso. Bueno, allí se le allanaron los caminos a China para comenzar a desarrollar un poco más dinámicamente los acuerdos que ha venido estructurando con Irán, con propia Siria, y eso le resta posibilidad de saqueo al mundo occidental. Otro aspecto central de lo que viene haciendo China tiene que ver con esta invitación que le hizo Argentina a sumarse al BRICSA, que son las naciones emergentes o ya emergidas, pero que no quieren depender exclusivamente del comercio con Estados Unidos y con la vieja Europa. Bueno, esa propuesta que viene impulsando hacia Argentina y que, dicho sea de paso, hay que reconocerlo, al embajador argentino Sabino Vaca Narvaja, haciendo un gran trabajo con la diplomacia china. Bueno, este es el escenario que se empieza a configurar en estas nuevas alianzas que va desarrollando el gobierno chino, y que en realidad en el caso de Argentina era retomarlo un poco, porque si recordamos había importantes acuerdos hasta el 2015 con el gobierno argentino, las represas, el tren bala y todas estas cuestiones que se habían acordado con China, y que cuando la llegada de Mauricio Macri todo eso se dio por tierra porque obedecía las instrucciones de Washington. Hoy se empieza a reconfigurar y se empieza a solidificar. Ahora, sí tengamos en claro que esto, en este nivel de desarrollo de esas relaciones, puede llegar a tener un costo para Argentina. Puede llegar a tener un costo significativo, porque no estamos ni tan fuertes como para poder no importarnos lo que digan los centros mundiales del capitalismo, ni tan débiles como para poder aceptar cualquier cosa que nos impongan. Bueno, en esa etapa que está el desarrollo de estas relaciones y de los vínculos comerciales de Argentina y China, se abre un nuevo escenario que no solamente va a afectar a Argentina, sino que además va a afectar a toda la región. Y acá, digo, para no hacerla tan larga, simplemente algunos títulos para desarrollarlos en otra ocasión. La decisión de Uruguay de hacer acuerdos absolutamente solos y ningunear de alguna manera al Mercosur, o considerar que tiene que tener independencia sobre el Mercosur, sobre todo en lo que tiene que ver con comercio exterior, exportaciones y básicamente las retenciones que se le pueden dar a eso, es una de estas consecuencias que se van a ir viendo en el tiempo. Puestas en la balanza, positivos y negativos, bueno, la verdad que es un escenario bastante incierto. Lo que sí está claro, que de acuerdo al rumbo actual y de la sumisión al capitalismo occidental y europeo, no hay mucho futuro para nuestra nación. Buscar nuevas alternativas, como profundizar las alianzas con China, también podría ser un gran impulso para el desarrollo y para mejorar la vida y lograr el bienestar de millones y millones de argentinas y argentinos. Un abrazo muy grande para todas y todos, y volvemos a reencontrarnos el lunes que viene. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Buena esa comparación, porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de construir el amor romántico, de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento. El concepto de interseccionalidad a mí me parece clave. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando de infierno, o sea, no se hubiera transformado nunca, y estamos hablando de cosas que algo bueno, que nos va a sacar el dolor de cabeza, que nos va a hacer rendir mejor intelectualmente. Pero hay también algunos tipos de placeres que están marginados, reprimidos, perseguidos, estigmatizados. Del 100% de los artistas, de los músicos que hacen bandas sonoras para películas o series o para la industria del cine, solamente el 2,5% son mujeres. Insurrectas, quinta

solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué me importa la gente si es que siempre van a hablar? No te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. La segunda hora de nuestro programa. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, programa ganador del Martín Fierro, del último Martín Fierro federal en el rubro humorístico en radio. Guarda, que estamos participando nuevamente en la edición 2020, no solamente en el rubro humorístico, sino también en otros rubros. Guarda, que se viene el Martín Fierro en otros rubros, porque esto no es un programa de humor, es un programa con humor. Y para eso están recreando en vivo estas queridas compañeras actrices de nuestro medio, Pola Alaván y la Maca Jerez Guerreros, distintos personajes ficcionales que usted los puede ver, los puede recrear en Spotify. Recuerden que estamos en Spotify como Radio Nuestra, que estás en el cielo, y que todos nuestros programas se pueden buscar como Radio Nuestra, que estás en el cielo, en Internet Archive. Además, hay unas lindas fotos ahí de los personajes así. Por ahí uno se lo imagina, ¿viste? Hay una producción. De una forma, bueno, ahí tiene la foto para verla. Claro. Bueno, algo más de información con el señor Sacha Botero. Como habíamos anticipado anteriormente, el choripán está entre los mejores sándwiches del mundo. Fue elegido uno de los 5 mejores, como decimos recién, de los sándwiches del mundo, en un ranking elaborado por la prestigiosa revista gastronómica Tasted Atlas, que elaboró un listado de los 100 mejores alimentos en este tipo, en este rubro, infaltable en los asados, el chori, como siempre, considerado en este caso como una comida de calle de la Argentina, que consiste en un chorizo en forma de salchicha, tipo salchicha, sazonado por una variedad de condimentos en un pan crujiente. Uh-huh. Así lo catalogaron en la revista, donde se indica que se lo consume sobre la marcha, ya que por lo general se venden puestos callejeros cuando hay marcha peronista. Exactamente. Claro. Según la publicación, el choripán argentino obtuvo 90% de me gusta entre la gente que ha votado y tan solo un 10% de indiferencia entre los votantes de todas partes del mundo, donde se comparte el podio, si se quiere, con sándwiches de Canadá, de España, de India y también de Suecia. Así que fíjense ustedes hasta dónde llegó nuestro choripán. Conmocionó la escena mundial los cassettes en aquel momento, en los años 80, cuando llegó a nuestro país esta hermosa canción que escuchamos hoy en Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Para los Chanchos. Yo no te pido, Pablo Milanés, qué pedazo de canción, si la habremos caseteado en aquella que me va. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz, decía la hermosa canción del cubano Pablo Milanés, que hoy ocupó el lugar central de Margaritas Musicales. Algo más de información con la señora Victoria Granero. Señorita, perdón. Sí, sí, sí, una muy buena noticia, porque es que desde el martes pasado ya se pueden ir a vacunar los mayores de 18 años que tengan ganas de hacerlo, sin la necesidad de tener el turno, porque el gobierno de la provincia de Córdoba informó justamente que todas las personas mayores de 18 años que quieran vacunarse contra el COVID-19 podrán recibir la primera dosis de esta vacuna de manera totalmente espontánea. Se tienen que dirigir al Sheraton, no hay forma no cheta de decir esa palabra, ese hotel, Sheraton, o si no, en el Orfeo. Bueno, en esos dos lugares, Sheraton y Orfeo, te vacunan con la primera dosis sin la necesidad de turno previo. Y también te podés vacunar con la segunda dosis de la vacuna que te corresponda si perdiste tu turno. ¿Vos te vacunaste, Pancha Amor? ¿Cómo le va a Pancha? Perdón que la tute. ¡Ay, no, hola! Me salió tutearla. Pancha, querida, ¿cómo le va? ¿Se ha vacunado usted? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo obvio le va? Obvio que estoy vacunada, querida. Ajá. Obvio bien. Que estoy vacunada ya, las dos dosis. Muy bien, se me cuida bien. ¿Cuál vacunada de amor? Me ha tocado la Sinopharm. La Sinopharm, perfecto. Bien. Sí, cuídese. Bueno, ¿cómo de anda la China a los chinitos. De la China a los chinitos que comen con ajo y perejil. Me ha tocado. Sí, escúcheme, y bueno, y sigue escribiendo esas cosas lindas, se me ha enamorado. Es media enamoradiza. La enamoradiza le han puesto acá a las brujas. Presentarle como Pancha Amor la enamoradiza. No, yo no la presento. Es que es muy enamoradiza, no, es muy enamoradiza que yo. Me parece una brujedad de las productoras. Pero bueno, mira, la verdad es que yo con ese tema estoy muy sensible, estoy bastante enojada, igual te digo, más que triste, pero furiosa, enojada. Ajá. Y obviamente que trajo un texto. Usted vuelca, tengo, canaliza. Tengo una parvada de cosas para decir, Bien. Usted canaliza, que le sale más barato que psicólogo. Sí. No le cobramos un mango y hace cosas lindas, es un buen momento, escribe muy bien. Pues menos mal que no me cobras, ¿qué te crees? De última, si me cobras es porque vas a editar un libro con mis poesías. No, tendríamos que pagarle, no cobrarle. Bueno, hay que recordar que ese Pancha se llegó un día, se equivocó de radio, ella llamaba a una radio romántica y se ve que, bueno, nos encariñamos mutuamente, esa es la verdad. Sí, así que siempre nos encariñamos mutuamente, hay que decir la verdad. Entonces, en ese caso, ustedes ya también me han amarrado en este sitio. Que nos ¿Nos quiere Pancha? Le pregunto. ¿Nos quiere a nosotros? Yo ya los quiero, bien, la verdad. Bueno, nosotros profundamente los quiero porque yo soy una persona que doy amor desde los talones hasta la cabeza. Sí, es muy querendona. Bueno, nos gusta escuchar su por ahí la música que trae a veces media. Sí. Pero los textos no hay, es indiscutible. Así que le escuchamos. ¿Hay algún señor nuevo? Esto dice así. A ver. Esto dice así. Escucha. Estoy furiosa, completamente furiosa por amarte. Ya me dijeron que eras un sorete y un engreído. ¿Cómo te fue la mierda? Claro. Ya me dijeron que eras una media sucia, una esponja vieja. Ya me dijeron. Pero yo me enamoré igual. Y, sí. Y ahora me siento como tú. Me siento una mamarracha, un pañuelo descartable, un trapo de piso, la mopa del bled me siento. Claro. Pero te advierto, te advierto, querido. Tienes todas las señales en el universo. La gente cuando te mira ya te lo advierte. Me vengaré por todo este daño. Porque como soy un trapo de piso, también soy una leona. Soy una bestia de las noches. Soy una loba que ataca por las noches. Me transformo en una serpiente silenciosa. Me transformo en una mujer salvaje y no hay quien me frene. Me estoy preparando. Estoy ideando el plan perfecto. Un plan en el que no podrás escapar. No podrás correr. Llevarás los cordones atados y los calzoncillos bajos. A la mierda. Que si te escapas, tu mamá y todo el mundo te conocerá desnudo. Claro, la cola. Estoy entrenándome y masticando mi bronca. Sí. Pensando todas las posibilidades que puedan surgir, intentando convertirme en hielo, porque me has dejado tirada en la tristeza, me has abandonado como si fuera una colilla sobre la calle, y eso no se hace, y menos que menos a mi querido amor. No. Yo que soy la gloria, soy como ganar una guerra, soy como una estatua de mármol hecha por David. Soy un cuadro de Frida Kahlo, soy una guarra, la factura más rica, el criollo más sabroso, soy la abundancia y la luz, soy el amor en persona, y vos me dañás, zoquete sucio, par de medias sin par, media perdida y abandonada, no te descuides, que la leona ya está libre. Muy bien, qué lindo que escribe. Tan mundana, ¿no? A mí me gusta cómo escribe, pero además ejemplos mundanos, nada abstracto, nada debajo la luna, nada, la calcetín. Además, puro autoestima, cero egocentrismo. Sí, yo la saco de Escorpio, ella dice que es Sagitario, pero para mí están escorpiando. Pero también puede para ser escribir, Sagitario, también. Claro. Escúchame, querido. Sí, yo te voy a pedir un tema como para cerrar esta poesía que he leído. Esta parte te voy a pedir que me pongas como un imán de Miranda. ¡No! Oh, yo no te me voy a pedir que su parte está bastante bien Miranda. Mira, Darío me hace un dedito así. Dedito. ¿Qué le da Darío? Con el no. Eso te dice, no. Le llegamos a pedir Miranda a nosotros. Contra. Nos va a echar Claudio, el director, todo, recientemente renovado. El ingeniero Soro va a decir, pues vayan a poner Miranda a la FM Suquía. No, no, bueno. No. Ahí va, ahí va. Darío me dice, dale. Dale, le convence todo. A ver, escuchamos. Hacemos un pedacito, ¿Cómo puedo yo parar? Esto parece no tener final. Estoy unido, atado con un hilo. Estoy pegado a vos como por unidad. ¿De dónde sacó esta porquería? Con tan lindo que escribe, tan qué fiero, qué es esto, Pancha Amor. Tenemos que sorprenderla a nosotros y darle una canción. No, a veces ha traído cosas lindas, Franco Simone, qué sé yo, pero esta porquería de mierda. Tómate la. Bueno. Mirando la gran. Las flores. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, ciego. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen esto estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Traje cianuro pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos causando estragos. Un mago nos quiere hacer desaparecer. Por esta

dentro de un rato en exclusiva con nosotros a través de los micrófonos de nuestro programa Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Usted puede comunicarse a... Usted no, Victoria, usted puede decirme... No, yo no, yo no. Claro, ¿a qué teléfono puede llamar la gente para decirnos cosas, improperios? Al 0351-758-8208, y también se puede comunicar a las redes sociales del programa, que en Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Cualquiera de esos medios que le acabamos de mencionar, ¿sí?, usted nos puede dejar el mensajito que quieran. También, ¿por qué no un café? Los candidatos ahí. Claro, ¿por qué no? Si alguien dice, quiero tomar un café con claro, esa chica que tiene... Todos los candidatos, bueno, ahí tienen, ahí café, tienen o... donde contactarse. O cervecita. Sí, sí, no sé, una primera café, para después viene la vida. No vamos a traer hilacha. Sí, pero ojo, claro, que la cerveza es buena también. No, pero no, esta muestra el hilacha enseguida ahí, no, café, usted por... Claro, no, hay que hacerlo por... Hágase la modosita ahí, después, claro, después da problema. Después, no arrancó con la birra. Usted sí, yo te conozco. Sí, mira, te conozco. Bueno, dentro de un ratito vienen las canciones con historia que nos propone el Fede Magni. Recordemos que hoy está Zamba para olvidar, este clásico tema de Daniel Toro. Mire qué ecléctico, cómo le valoro a Fede su forma tan amplia de presentarnos canciones que van desde, no sé, Bob Dylan, Aretha Franklin, los Beatles, Intoxicados, mucho del rock nacional. Hoy, Daniel Toro, un tema clásico, folclórico, una samba clásica, Zamba para olvidar. Información con la señorita Victoria Granero. Esta noticia viene directamente desde México, ya que la Corte Suprema declaró inconstitucional la penalización del aborto. De este modo, el 7 de septiembre pasado se invalidó el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que imponía de 1 a 3 años de cárcel a la mujer que voluntariamente practique un aborto o a la persona que le hiciera abortar con consentimiento. Bueno, esta es otra victoria de la lucha feminista de nuestras hermanas mexicanas, así que bueno, un aplauso y una victoria para ellas. La agenda teatral que desde hace un par de semanas nos propone Pola Alabán, tiene nombre y apellido, se llama La Manija Teatral, Pola. Así es, este bloque que se llama La Manija Teatral, para recomendar, difundir un poco de lo que está pasando en la comunidad teatral de la ciudad de Córdoba, que para aquellos que no la conocen, no se enteraron, sí, hay muchas salas preciosas y un montón de artistas empujando y trabajando muchísimo, creando muchísimo, y obras muy profesionales y grandes y grosas. Entonces, bueno, este bloque es un poquito como para invitarlos y manejarlos a que vayan a ver las producciones de su ciudad. La Bien. Primera que vamos a recomendar se llama Inés, que está en María Castaña Teatro, que se ubica en el centro, que está los viernes y los sábados a las 8:30 y a las 9:30 de la noche, y las reservas se hacen al 423-5529. La segunda obra que les voy a recomendar se llama Abrazar, es una obra performática y de danza, que esta se hace en Quinto Deva, los domingos de septiembre a las 8:30 de la noche, y las reservas se hacen al 351-7533-979. Y por último, invitarles a La Furia y el Viento, que se hace en La Cochera Güemes los viernes a las 21 horas, y las reservas también a un número telefónico, así que agarren sus lapiceras y anoten al 351-387-5736. La Cochera Teatro está en Fructuoso Rivera, al 500. Así es. Ahí en barrio Güemes. Una sala histórica, donde el Paco Jiménez, claro, un gran teatro, también legendario, histórico de la ciudad de Córdoba, sí, da clases y actúa. Y por último, también les quiero contar que, bueno, estamos haciendo un taller de teatro para adultos los lunes en la sala La Nave Escénica, taller de teatro para inicial de 6 a 8 de la tarde. Bueno, Teatro bien. Para adultos, ¿no? Puede ir todo el teatro momento. Para adultos inicial. Bien. Bien, bien. La sala Quinto Deva está ahí en Pasaje Pérez y María Castaña, que también fue la primera recomendación que nos hizo Pola, está ahí en el pleno centro, como dijo nuestra Tucumán, compañera. Tucumán 260. Tucumán 260, bien, ahí, bien. A media cuadra de la Avenida Colón. Bueno, muchas gracias, Pola Labán, querida. ¿Algo más de información? 50 años de Imagine. El 9 de septiembre pasado se cumplieron 50 años del himno de John Lennon, que se convirtió en un ícono pacifista y que además le dio a Lennon su actitud como referente mundial del activismo por la paz, una etiqueta que se impuso y diluyó otras facetas de su compleja personalidad, presente incluso en otras canciones de ese álbum que lleva el mismo nombre. En una mañana invernal del año 1988, Lennon y Yoko Ono comenzaron a realizar la balada en su casa inglesa. El resultado de esto fue una maravillosa pieza de 3 minutos que se grabó entre mayo y julio con el productor Phil Spector. Andy Warhol diseñó la portada del LP, del cual se extrajo un sencillo que vendió más de 6 millones de copias en su momento. Imagine suma 550 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube y la han reversionado en todo el mundo, destacados artistas como Elton John, Queen, David Bowie, Madonna y también Lady Gaga. Un día me dijo un taxista: si viniera un marciano y yo tuviera que decirle cuál es la música de este mundo, le pondría Imagine, este tema. Por supuesto, era la excepción a la regla, ¿no? No era un taxista macrista, ¿no? Las canciones guardan muchas historias. la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grande cuando estoy de visita. Continuamos en el recorrido de las canciones con historia para seguir compartiendo lindas canciones aquí al aire de Radio Nuestra. En esta oportunidad nos adentramos en un género típico de nuestra música, a nuestras raíces. Estamos hablando del folclore, particularmente en esta oportunidad de la zamba, del salteño Daniel Toro y Zamba para Olvidarte. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No caben dudas de que es una de las canciones tal vez más reinterpretadas y, por qué no, más recordadas también del propio Daniel Toro y de la música folclórica en general, ¿no? Es imposible hablar de Zamba para Olvidarte o Zamba para Olvidar, como también será conocido, sin que se nos venga alguien o algo a nuestra cabeza, ¿no? Y dentro de la historia de esta canción, encontrar el por qué o el a quién o el a qué quiero olvidar Daniel Toro en esta composición es un poco difícil. Fue escrita y grabada en 1976, formó parte del disco homónimo Zamba para Olvidarte de ese año y fue censurada de alguna manera llamativamente por el contenido que uno cuando la escucha puede inferir, ¿no? No estaba cargada de una denuncia o alguna frase con mucho poder ideológico o que vaya en contra de los, entre comillas, ideales de la dictadura, ¿no? Tal vez esta zamba y Daniel Toro se hayan ganado la censura por el artista en sí, ¿no? Sin ir más lejos, Daniel es autor de la canción Cuando tenga la tierra, ¿no? Entre otras tantas, ¿no? Cientas y cientas de canciones de Daniel Toro que todavía son reversionadas, reinterpretadas hasta estos días. Y tratar de buscar o encontrar qué hay detrás de Zamba para Olvidar es sin duda quitarle eso que genera esta canción. Que muchos, que muchas, cuando la oímos en ese mismo intento que tiene la canción de buscar olvidar algo, no hace otra cosa más que traer el recuerdo, de hacerlo más visceral cada vez que la escuchamos o que la cantamos. Sin duda es una canción que es romántica dentro del género melódico del folclore, obviamente encaja perfecta con los sonidos de samba, pero digo, algo en lo que Daniel Toro siempre supo conjugar con sus creaciones y que le costó un poco en su momento entre colegas mantenerse en ese lugar. Lo hizo con sus canciones y también contestando directamente, usando los medios que tenía disponibles para dejar bien sentada su condición de músico, de folclorista, de artista nativo y de claramente una de las leyendas viva todavía de nuestra música. Daniel Toro grabó, como decíamos, en 1976 esta canción después de ganar el concurso de mejor canción inédita en el Festival de Folclore de Cosquín. Y fue y sigue siendo reversionada por artistas muy reconocidos, pasando por la propia Mercedes Sosa en su último disco

lo más puro de nuestro folclore y un clásico, La Zamba para Olvidar, de Daniel Toro, y esta particular historia que hoy nos trajo el Develón. Así le dicen internamente al Fede Magni. El Develón, porque devela las historias de las canciones. Claro, los vagos creen que es una cosa y después viene y dice, no, cabeza, no pasa nada, ahí por este lado. Somos Radio Nuestro. Buen periodista. Y sí, claro. Pero lo odia la gente, ¿viste? Y dice, no me saqué la ilusión. Es como la Fanny cuando dice no. Claro, dentro de un ratito ya viene Fanny. Después de los amigos que acompañan al programa, llega Fanny, más información con la señorita Victoria, que busca novio granero. Bien, mono, en este caso voy a estar hablando de una noticia bastante curiosa, porque hombre se tragó esa noticia del hombre que se tragó un celular y estuvo al filo de la muerte. Ah, sí, me contó, qué boludazo. ¿Cómo sí. Qué boludazo, no. Resulta que la cosa es así. Es un hombre de 33 años que estuvo preso en la cárcel de Kosovo. De repente lo tuvieron que llevar al hospital porque se había tragado un celular de la marca Nokia 3310. No sé cuál es el modelo. Capaz que sea el ladrillito ese que sobrevivió absolutamente chiquito, todo. Chiquito, claro, claro. Y sí. Exactamente. No. Pero ¿cómo hizo para tragarse el celular? No, eso es lo que no entiendo. Sí. Era obviamente para que no se lo descubrieran, algo así. Claro, capaz que sí, no sé, pero bueno, la tuvieron que llevar al hospital para que le saquen el celular, porque si no se iba. El problema es con la batería, que todos los jugos gástricos estaban disolviendo el plástico. Llegaba la batería, el hombre ese se iba a morir directamente. Sí. Ahora te tiro un chiste chistonto que me tiraron las productoras acá en la noticia. ¿Tan grande habrá sido la necesidad de comunicarse con su interior? Qué de libreta las productoras. No sé qué me tiraron las productoras acá, pero bueno. Vamos, por suerte salió todo bien. Sí, salió todo bien y el hombre está vivo. Te cae muriendo por ahí, por la estúpida información en el Sacha va a Botero. No. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho este tema con la polémica de Iorio, que yo le iba a contar por qué? ¿Por qué no estuvo? Bueno, resulta que lo habían elegido para cantar, para entonar el himno nacional en el partido entre Argentina y Bolivia, donde volvió el público al Estadio Monumental. Bueno, resulta que finalmente no estuvo Ricardo Iorio para cantar. ¿Por qué? Porque hubo repudio por parte de la gente. Entonces, a último momento, decidió Ricardo bajarse de la convocatoria. ¿Quién es la gente? ¿La que decía somos todos Monsanto? ¿La que dice esa construcción de la gente? A Nisman lo mató Cristina. ¿Esa es la gente? Básicamente, todo esto pasó alrededor de un repudio de las palabras de él, donde dijo que él no era judío, que era argentino, y que los judíos no debían cantar el himno porque él no los consideraba argentino. Tiene varias, oportunidades, participó como un perfil ultranacionalista, entonces... Sí, demasiado, con Z. Nacionalista nazi, claro. Esto lo llevó al repudio y terminó bajándose. De todas formas, actuaron otros artistas como Jimena Barón, Los Totoras, también Luque Ra, que es el cordobés que fue designado para crear la canción El Campeón, que es la canción oficial de la coronación de la Copa América. Poca cagazo de frío se debe haber pegado Jimena Barón con ese top blanco que tenía ahí. Estaban todos los negros emponchados, todos los vientos, y ella haciéndose la diva ahí. Bueno, ¿tiene con qué? Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta ser lugar. como que no. Míralo, míralo, esa locura. Fanny, ¿cómo estás? ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo estás? ¡Hola, Fanny! Estaba muteada, güey. ¡Hola, Fanny! Estaba con el micrófono. ¡Holi! ¡Fanny, eh! ¡Yo soy Fanny! ¡Holi! ¡Estrando la cumbia del carpincho! ¡Holi! ¿Cómo es? ¡Holi! ¡Holi, sí! ¡Uy, saludo 3 horas! ¡Carpincho malvado! ¡Holi! Bueno, ¡holi, Fanny! ¡Holi! ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Sí, bueno, mamita, ya queda... Muy bien, muy ya bien. Ya la escuchamos. Muy contenta. Sí, sí. ¿Está contenta? Bueno, ¿cómo sí, la ha tratado la semana? Calorcito, muy se viene la primavera. Claro. Muy contenta porque inicia un programa nuevo en la tele que se llama Mira. El Gran Pastelero. Y es de cocina. Yo soy fanática. Fanática de la cocina. Bake Off, esa porquería. Claro, es esa competencia, tipo. Bake Off. Sí, tengo la remera y tengo mucha remera. ¿Pero quién la auspicia? ¿Telefea? ¿Usted la auspicia? Claro. Todos telefeas. Claro, dígale que le pongo los baguettes. A mí, yo miro todos los canales. Me encantan todos los canales. Tengo fotos de todos los canales. ¿Fotos? Yo voy a... Sí, porque me encantan los canales de televisión. Yo voy afuera y me saco fotos de los canales de televisión. Ah, en la puerta. No. Ah, qué interesante. Y veo si salen famosos y todo. Claro, y a mí me gusta mucho MasterChef también. Y sí, ya no está más. Ya no la está... amo a Maru Botana, la amo. A la Maru Botana, mire usted. Miro el canal Gourmet y me gusta Cocineros Argentinos. Ah, toda la onda cocina, qué bien. Qué bueno. ¿Y cocina usted? ¿Más o menos alguna cosita? No, imagino que se defiende. No, ella está todo el día haciendo... Y bueno, ¿y tiene un gorro de cocina? Más o menos. Sí, tengo un gorro de cocinero y un traje de cocinero todo. Bien. Y todo. Me gusta mucho... ¿Qué le gusta? Vamos a armar el club de fan de Damián Betular. Que viene ¡De Betular! Mire usted, me gusta a mí Betular. Sí. Me gusta Marquitei, Donato. Ah, no, ese no. No, todos son los buenos. De todos. Betular me gusta por el Bendita TV, que le hacen unos benditos momentos ahí con Calas. Bueno, fanática. Sí, ¿qué miras, mamita? Yo miro mucho los programas porque a mí me gusta ver quién gana y sigo todo. Y votás todo, me imagino que sos de la que vota. Sí, yo mando los mensajitos y votamos y hacemos el club de fans. Sí, que no es de la época de Gran Hermano, sino... Qué lindo. Ah, me encanta Gran Hermano, a mí también. Me encanta. Qué bárbaro. Que una vez salía con una, tenía una novia, yo que me dice, salíamos por primera vez con una chica, ¿no? Fanny, te cuento. Entonces fuimos a cenar y después, bueno, uno suponía que íbamos a tener una noche romántica y me dice, ¿por qué no nos vamos a casa? Dice, así vemos tele, estoy muy preocupada, dice, porque hay que votar, la han nominado a Marengo, no sé cómo se llama esta chica. Rocío Marengo, y si quiero votar por ella, me dijo. Así que estoy con mi mamá, vámonos. Sí, dice, vamos a casa. Son un choreo esos programas. Pero ¡no! Sí, son un choreo. Le pegaste de ambulancia. Le duele. Son un choreo, son como dice si Sacha. Verdad. ¿Cómo me va a cortar el rostro por Rocío Marengo? Claro, no. Un choreo. Sí. Y Bake Off también para mí es un choreo. Sí, también es un choreo Bake Off. No. Bueno, Fanny, créame. Yo mando mensajitos. Sí, bueno, pero... Nosotros seguimos el programa, nosotros mandamos mensajitos. Pero es un choreo, está todo armado, un circo para que lloren ahí las viejas. No, no, que usted es muy jovencita. Pero bueno, vote, pero no se enganche tanto. No vaya a querer hacerse un tatuaje de Bake Off. Claro, de no. Me voy a hacer un tatuaje de Gilda. De Gilda, es mi santa favorita, porque yo soy muy religiosa y a mí me encanta Gilda porque es mi santa favorita. No, mamita, sí, pero es como es milagrosa. Sí, es como la Virgen María. Sí, después que tuvo el accidente de ahí en donde tuvo, ahí es como un santuario, es cierto, pero no es una virgen. Vamos a hacer una caminata hasta donde ella murió, al santuario. Vamos a hacer una caminata. ¿Desde acá de Córdoba? Sí, en honor a Gilda, porque es una santa. No, bueno, pero queda eso en... pero ya lejos. Choqueó en la provincia de Entre Ríos.

Canciones que se cantan solas, estos hitazos hoy con Gilda, y no me arrepiento de este amor, a propósito de una de las efemérides que nos cuenta el Sacha Botero. Así es, porque el 7 de septiembre de 1996 fallecía Gilda, como decíamos recién, con su voz tremenda, que donde revolucionó la música tropical, además de crear grandes clásicos como Fuiste, No me arrepiento de este amor y Corazón Valiente. ¿Algo más de información, señorita Victoria Granero? Relacionando un poco con Gilda, vieron que en una entrevista Daniel Santoro dijo que, bueno, que Cristina era como Gilda, porque ella causó esa magia y ese amor en la gente que también lo causaba Gilda, digamos. Era como algo que no se puede explicar. Y bueno, es como algo que tienen en común Cristina y Gilda. Pero acá va la información. Es que se cumplieron 74 años del voto femenino, ya que el 9 de septiembre de 1947 se sancionó la ley 13.010 de sufragio femenino en la Argentina. pero el reclamo del derecho a voto surgió a partir de 1907, cuando Alicia Moró fundó el Comité Pro Sufragio Femenino, pero bueno, este movimiento fue claramente rechazado por la Unión Cívica Radical y por todos los partidos conservadores de ese entonces. Entonces, el primer proyecto de ley fue presentado en el Congreso por el socialista Alfredo Palacios en 1911, pero bueno, recién fue sancionada la ley 36 años más tarde, el 9 de septiembre de 1947, y fue promulgada el 23 de septiembre, obviamente, por el impulso de Eva Perón, quien lo anunció en una plaza, Plaza de Mayo, repleta de mujeres. Así que bueno, celebramos el voto femenino a los 74 años de su promulgación. Sacha Botero. Bueno, siguiendo con el hilo de las efemérides históricas, nos situamos en el 7 de septiembre de 1936, cuando nacía Jorge Porcel, uno de los humoristas más reconocidos y exitosos de Argentina. 8 de septiembre, pero de 2002, fallecía Walter Olmos, cantante de Cuarteto, que en varias oportunidades estuvo junto a la Mona Jiménez, junto a Rodrigo y varios de los grandes del Cuarteto cordobés. 8 de septiembre es el Día Internacional del Periodista, se celebró el pasado 8 de septiembre en homenaje al periodista checo Julius Fusik, que fue ejecutado en Berlín en 1943. También el 8 de septiembre se festeja el cumpleaños, se conmemora el nacimiento de dos grandes compositores del rock nacional, como lo son Facundo Soto de Los Guasones y Germán Dafuncio de Las Pelotas y de Sumo, por supuesto. En tanto, al 11 de septiembre podemos hablar del Día del Maestro, una fecha aniversario al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. 11 de septiembre también se conmemora el atentado de las Torres Gemelas. Por supuesto, el 12 de septiembre también tenemos el fallecimiento de Johnny Cash, cantante y compositor estadounidense. Y por último, nos situamos en el día de hoy, el 13 de septiembre, que es el Día Internacional del Chocolate, así que podrían aprovechar. ¡Del chocolate! Mirá vos. Podrían aprovechar las productoras y regalarnos un chocolatito cada uno, para darnos un poco de felicidad. Bueno. El productor sos vos hoy, así que. Claro, así que sos vos el que poniendo estaba la saga. Sos vos el que las tiene que regalar. Me pongo la 10. El fundador de Sendero Luminoso se llamaba Abimael Guzmán y falleció el pasado sábado a los 86 años en la prisión de máxima seguridad de la base naval del Callao por complicaciones en su estado de salud. Así lo informó en un comunicado el Comité Técnico del Centro de Reclusión, que por complicaciones de salud el ex líder de Sendero Luminoso falleció. Tenía 86 años y fue líder de la guerrilla peruana. Estaba detenido desde 1992. Esta es la nota en forma completa que le realizáramos en forma exclusiva a María Rosa Llorio por la inminente visita, una próxima visita, una gira por todo el país que va a incluir nuestra provincia de Córdoba. Con mucho gusto le transmitimos esta nota, esta cálida nota, con una de las precursoras del rock nacional, la ex compañera de Charly García, la mamá de su hijo, la querida integrante de Por su Hijieco, de Los Desconocidos de Siempre, de Nito Mestre. Una intensa actividad desde los comienzos, desde los primeros años del rock nacional. Thank you. habíamos anunciado su presencia, habíamos adelantado algo de sus trabajos, como siempre, rotando María Rosa Llorio en esta emisora y particularmente en nuestro programa. Es un gusto saludarte, María Rosa Llorio, querida, un pedazo de historia de nuestro rock. ¿Cómo estás? Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están ahí, a la querida Córdoba, que para nosotros es tan querida, ¿no? ¿Cuánto hace que no venís a Córdoba, María Rosa? No hace tanto. Siempre trato de ir porque es muy especial. Me acuerdo un octubre del año, creo que, no sé si no fue 2018, sí. Agarré un estresazo. Sí. Porque aparte tuve... tenía una construcción acá enfrente de casa. Ajá. Y me habían regalado una perrita, entonces agarré y nos fuimos a Córdoba. No me digas. Era posta, de estrés en serio tenías. Sí, porque estaban haciendo la construcción acá enfrente de mi casa. Claro. Entonces el ruido, bueno, a mí por lo menos me resultaba insoportable. Claro. Y así fue, cuando volví yo estaba nueva y la construcción ya había terminado. ¿Y dónde viniste? ¿Dónde viniste? ¿A la sierra? ¿No viste por...? Primero empecé por Altagracia, en la casa de un amigo. Ajá. Después fui ahí al lugar, bueno, ustedes no sé cómo lo sentirán, estuve en la base del Cerro U, me gusta decirle a mí, de que es la base del Uritorco. Ah, sí, sí, sí. Y después fui a Carlos Paz, estuve cantando en el casino. Después fui a Córdoba, porque a medida que yo estaba allá, en las primeras épocas de la computación, entonces algunas personas que sabían que yo estaba ahí, me llamaban para hacer cosas. Entonces al final terminé cantando y hice una charla en el Cabildo, ¿puede ser? Sí, claro, en el centro de la ciudad, aquí en la capital. Sí, claro. Y ahí terminó el derrotero. Fue toda una experiencia, estuve como 2 meses. Ah, pero cantaste en el casino de Carlos Paz, ¿estuviste? Claro, porque después se fueron dando cosas. Claro, claro. Se fueron dando cosas y yo siempre me voy prevista, no soy ninguna tonta. Como hago mi stand-up, viste que yo cuento las cosas que después fueron en el libro. Sí. Entonces tengo una música incidental y canto encima. Claro. A todo esto con tu perrita, digo. Todo con la perrita, todo con la perrita que me viste como es. Estamos en un país que todavía conseguimos. Hoteles y viajar con un animal es dificilísimo. Pero yo tengo esa experiencia, ¿viste? Sí. Y fue hermoso, fue positivo. Mira qué loco. Bueno, y por supuesto, aquellas faldas, ¿te acordás de aquellas faldas? Cosquín Rock no hiciste nunca, ¿no? El gran festival de rock que tiene Córdoba, pero la falda sí. Por supuesto, claro. ¿Cómo se llamaba la persona que lo realizaba? Mario Luna. Mario Luna. Porque ahora yo estuve pensando ya el año pasado, para esta época del año, o el anterior, no me acuerdo, Sí. Y fue que empezó a cerrarse todo. Claro. Pero la idea era ir a hacer con Mario Luna ahí en la universidad en la radio. Exacto, en la universidad de radio. Hacer una transmisión sobre mi técnica de la voz, viste que a mí me gusta, yo soy docente. Sí. Soy y bueno, ¿cómo encaro yo el trabajo de la respiración? Capaz que haya sido por el lado de la radio, y él también tiene una escuela de locución privada muy importante. Y capaz que hacer en lo de Alejandra Telesnica, no sé si la tenés presente. Sí. Ah, bueno, con ella también. Vamos a hacer el trabajo de... Que es un trabajo de canto, ¿no? Es un trabajo para todos. Sí. Pero que es un trabajo ideal para hacer en las locaciones que Córdoba nos ofrece. ¿Vos estuviste con alguna vez en La Falda? ¿Con quién estuviste? ¿Con Porcio y Gieco? ¿Vos sola? ¿Estuviste con Los Desconocidos? Bueno, yo sola seguro porque lo tengo ahora muy presente. Sí. Yo estoy haciendo difusión. Sí. Sobre el libro que saqué y sobre las canciones que estoy subiendo a Spotify. Sí. Que yo quiero aprovechar, no hoy lunes, pero mañana cuando se levanta a la mañana, a María Rosa Llorio en Spotify. Bien. Y ahí empiezan a escuchar todas mis canciones. Bueno, entonces como estoy, que un poco también me acerqué a vos también un poco con esta excusa, ¿no? Estas totalmente. Estas canciones subiendo a las plataformas. Uh-huh. Muy entonces, linda, muy bien presentada, están diversas, hay cosas de viejas, digo, de aquellos años, renovadas, canciones nuevas, muy lindas. La verdad que recomendamos un paseíto en Spotify por el canal de, por el espacio de María Rosa Llorio. Y María Rosa, hay próxima gira y se viene una presentación, gira grande, ¿tenés ganas de salir de nuevo? ¿Vas a andar por Córdoba? Viste que una de las canciones nuevas que subí es una canción que hicimos con Tito Lo Sabio, que se llama El Sol y la Luna. Sí, sí, claro, sí la escuché, sí, sí. Y bueno, Tito tiene un pie ahí en Córdoba. Ajá. Él tiene una casa por tiempo indeterminado, va y viene porque tiene un hijo chico. Ajá, claro. Va y viene la familia, digamos. Claro, claro. Como hicimos esa canción, los dos amamos Córdoba. Después, viste cómo es... Después de la grabación nos quedamos tocando las canciones de rock nacional, las canciones claro. de mi... Y se dijo, bueno, ahí está, vamos, nos vamos... Claro. Nos vamos preparando para ir. Entonces, bueno, una cosa fue llevando a la otra, nos conectamos con Matías Micheli, que es un vendedor de la zona. Uh-huh. Así que el plan está en... Aparte, bueno, hay que ver cuando, cómo se va a abrir todo, no sabemos eso. Claro, cómo, sí, sí, por supuesto. Va a ser en función de la apertura y de lo que se pueda. Seguramente será fin de este año, comienzo del que viene, mazo. Claro, sí, sí, sí, noviembre. A mí me gusta mucho noviembre. Octubre, noviembre. Córdoba, noviembre es especial. Contanos un poco del libro que también querés promocionar. Sí. Y mirá, el libro es duro, es fuerte, porque cuando me lo ofrecieron y yo empecé a trabajar, a pensar cómo lo quería... Sí. Era la época de la marea verde, ¿te acordás? Uh-huh. Que, sí, claro. Bueno, y yo estaba muy escuchándolas a las chicas, la uh-huh. verdad. Sí. Hay un programa de televisión, hay una radio que se llama Futurock. Sí, claro, no. Que la escuchamos mucho en Córdoba, de Julita sí, Mengolín. Sí, señor, sí, tal cual, claro, bueno. Somos fanáticos acá en Córdoba. Es la radio en Córdoba por internet que más se escucha, a pesar de tener la mala fama que tenemos los cordobeses. Sí, claro, lo que me estás diciendo me sorprende sí. gratamente, sí. gratamente. Bueno, por lo menos la gente del palo, la gente que escucha esta radio, la gente que nos gusta el rock, que pelamos más de 55 largos, etcétera. Sí, la Julia es una divina. Transmitirle sí. nuestro saludo y nuestra admiración si tenés posibilidad de verla. Y bueno, yo me enganché mucho, ¿viste? Con la uh-huh. Malena Pichot, ¿viste? Claro, claro. ¿Cómo bueno. no? Voy a escribir el libro desde ese lugar. Uh-huh. O sea, estamos hablando de los años 70, claro, 80. Claro. Fueron años bisagra, ¿viste? Para el sí. país. Fueron años sí. donde queríamos hacer todo, parecía uh-huh. que se podía. Todavía, totalmente. Amor, droga, sexo, rock and roll. Totalmente. Si tenés autoridad vos para hablar de eso. Le decía a un amigo, tengo que hacer una nota con una prócera. Nosotros acá los cordobeses, viste, que tenemos una facilidad para poner, calificar y poner apodos. Y me dice, ¿una qué? Una prócera, una mujer prócer. Y el tipo me dice, mirá, escuchá, María Rosa no es un prócer. Los próceres están en las estatuas. Y María Rosa siempre estuvo activa y es columna vertebral del rock. Y es cierto, ¿eh? Es un productor nuestro. Gracias, gracias. Es así. Gracias. Así me cagó a pedo, viste, por esto de que te dije prócera. Me dice, no, prócera es cuando, viste, ya no canta más. María Rosa está viva desde siempre. Y eso hablábamos con un querido compañero, con Federico, que me decía, desde el comienzo, María Rosa ha sido una innovadora. Irrumpiste la escena del rock nacional y no dejaste de estar nunca. Creo que en algún momento y tuviste un parate, pero más que todo que tuvo que ver con una formación o con estudiar canto. Pero estuviste siempre y desde aquellos comienzos, innegable. Estoy emocionada, no puedo decir nada. Pero es cierto, lo digo de onda. Me gusta cantar, sí, me gusta mucho cantar. La base de todo está en las canciones, ¿me entendés? O sea, sí. Yo, por ejemplo, todas estas canciones nuevas que aparecieron, que fui cantando, sí. me las ofrecieron mis colegas. Y uh-huh. que también es un honor para uno. Cuando sí. las escucho, después de grabarla, la verdad que digo, Está muy lindo, María Rosa, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, está. Despierto de mil sueños, las caras que forjé y dejé. Me siento bien de nuevo, pienso, salgo y vuelvo a caer. Mi mente es una daga, cruel, inteligente y ágil. El corazón no ve el mañana, solo un presente tibio y frágil. Atroces fantasías que me ha dejado como la razón puede hacernos sufrir tan fácil. Oh, oh, oh, oh. Como la razón puede hacernos sufrir. Me da la impresión cuando uno ve la gente que ha trabajado, que ha producido con vos desde afuera, que se ha acercado, como vos decís, que te dan de alguna forma los colegas desde, no sé, Nito en aquellos orígenes, Miguel Mateo posteriormente, etcétera, hasta, no sé, Calamaro, un montón de gente. Me da la impresión de que son una mina muy querida en el ámbito, más allá de tu pertenencia real. Una cosa es pertenecer y la otra que te quieran, que te aporten. ¿No? Esto se ve en tu currículum, se ve en tu formación, se ve en tu actividad. Ha habido como distintas etapas, distintos grandes músicos, ni hablar Charlie, digo que han aportado a esta cantante y la permanencia, más que todo, que tenés en la actualidad. Sí, sí, no puedo agregar nada a eso. Quizás porque ven eso que San Francisco de Asís llamaba el nada querer, ¿no? Ajá. ¿Cómo es eso? ¿El del ser desprendido? Hacer las cosas un poco por el puro placer. Claro, eso no, claro, significa que no cobre. Eso no, claro, significa que... No, claro. Pero que hay una... Primero va a ser tratar de que la interpretación, sí, de la voz, de... Si, si te confían una música, sí, sacarle el jugo, por decirlo. Claro, tiene que ver con una cuestión casi generacional y de todo aquel movimiento, por darle alguna definición, que surgió, como vos decís, que queríamos cambiar el mundo en los 70, 80. De alguna forma, hasta hoy llega eso, sin ninguna duda, a los que pertenecieron realmente a ese circo beat. De acuerdo con vos, o sea, claro. hay una... Hay algo ahí, claro, claro. Y hay claro. una actitud de responsabilidad uh-huh. frente totalmente, a la vida. Totalmente, totalmente. Por el otro, teníamos eso. Ahora, pero, claro. realmente, en esta ciudad, vos sabés que es impresionante, ¿eh? Salís a la calle y... Sí. Estar fuerte porque hay como un sálvese quien pueda, está muy duro. Mira vos. Sí, muy triste en los negocios, entrar a hacer compras, todo es medio tedioso, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Tratan sí. de sacarte un mango con un peso más por la situación. Claro. No se sabe qué va a pasar, la verdad que no sabemos qué va a pasar, ni con el mundo, ¿no? Tampoco. Sí, no, claro. ¿Cómo te trato a vos puntualmente? Pregunta ineludible para músicos que han pasado en estos últimos años, meses, en el programa. ¿Cómo te llevaste con esta porquería que nos tocó vivir a toda la humanidad? Con el encierro, con el no tocar, con el no laburar. Sí, tal cual. Sí. Justo saqué la primera canción a los 2 meses del comienzo. Sí. Porque saqué el bipolar. Uh-huh. Bipolar, sí. Teníamos la base en el estudio de grabación, me faltaba la voz, así que la grabé acá en mi casa y sí. quedó realmente muy interesante. Bipolar, ¿eh? No es bipolar. No, doble E. Sí, sí. Bipolar. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí vos sabés que Faro Latino, que son estas networks, estas distribuidoras, sí. ¿no es cierto? Uh-huh. Empezó a hacerme trabajar, hice algunos vivos, hice, bueno, estar presente sí. En las plataformas, así que descubrí la manera nueva de, que verás que todavía me falta, porque a mí me costó entrar. Pero, a todos, es generacional, es al pedo, ¿no? No. Claro, sí claro. Bueno, un poco aprender esto de subir una canción, de grabarla, claro. grabarla por partes, subir uh-huh. a las plataformas, y ahora, por supuesto, después de estas 4 canciones, sí. porque Como el agua de un río es una canción que te mandé, ¿cómo se dice? Que todavía ni salió. Adelanto, ¿sí? Sí, claro. Un adelanto. Es sí, como sí. para... Esto, bueno, estas 4 canciones es como decir, bueno, ahora sí quiero claro. tocar. Vos ahora sabés... Sí, cuando la pusimos hace un par de programas atrás que me la mandaste, le encantó a la gente como el agua de un río. Es muy bonita, muy linda canción. Sí, viste, porque tiene una cosa de como me gusta a mí ahora, de pureza. Sí, sí, sí. sí. De ternura, sí, sí, me gusta. Ahora, no has perdido la marca folk que tenés, por más que hay como 2 etapas en vos, me parece, así hablando espontáneamente, tu primera etapa con Charlie, con Nito, con Los Desconocidos, muy, muy folk, y después hay como un vuelco un poco más pop, no obstante el sello folk va en vos, en esta canción se nota, por más que sea un tema con una melodía muy linda, pop, pero como el agua de un río, la vamos a volver a poner hoy dentro de un ratito, es realmente, tiene el sello tuyo, es un sello folk, ¿no? Me sí, parece. Sí, ¿sabés qué hago muchas veces yo? Yo me escucho. Uh-huh. Me escucho en mis épocas, por ejemplo, de Los Desconocidos sí. o de Pacheco. Y entonces sí. yo me digo, mira, ves, una cualidad natural que tenía mi voz. Sí, exactamente. Va por ahí. Entonces después me caigo y la hago ahora, ¿entendés? Obviamente si no tuviera la esencia en el corazón no lo podría hacer. Claro. Eso es como está en el corazón. Bueno, tu sello es la canción de tu vida, perdón, la que te identifico, yo así el quiero ver, quiero ser, quiero entrar, uno lo sí. tiene grabado en la memoria colectiva, no hay forma de haber pertenecido a aquella época y no tener esta canción que sos vos. Y no, eso sí. va siempre con vos, ¿entendés? Siempre la canto. Siempre. Sí, sí, sí, sé que la querés mucho, sí, sí, sí. Todos los sí. shows que hago, sí, yo termino sí. con esa canción. Claro. Después por ahí hay algún bis, pero esa canción tiene que estar. Tiene que estar, sos vos. Sí. No puedo hacerla, pues sería una desilusión para la gente. Bueno, sería un acto de parte, ¿no? Vos no sos de la que te enojás, tipo Lito o Nevia, cuando andaba en una etapa muy enojada con la balsa porque le pedían la balsa. Digo, vos sabés que sos parte de la historia y no te molesta para nada que te pidan aquellas grandes canciones, ¿no? Desde Por su Hijeco, las tuyas. No puedo dar el gusto de andar haciéndome la cocorita. La cocorita. ¿Qué término que habla de nuestra generación es de cocorita? Bueno. Así que bastante tranquila, tranquila. Claro, bueno, María Rosa, la idea de esto era tener una charla como para anticipar que estás por venir a Córdoba, que la idea es hacer una gira nacional o una gira importante, y que seguramente Córdoba está dentro de tus afectos y de tu espacio posible. Sería noviembre. Después darme una vuelta por San Luis. También me están esperando en Rioja. Bien. Este es el plan. El plan es hacer sí. todo una gira grande. ¿Vas con banda? Vamos con Dito Lo Sabio. Ah. Y con el hijo de Ica Novo. En Salvador. Sí, claro. Gran vamos amigo. Bueno, él fue el nexo entre los dos. Somos grandes amigos desde hace muchos años. Por eso he confiado. Si podés, haceme gancho con Salva, que a veces no es fácil porque es un jovencito tan talentoso. Sí. Bueno, por supuesto, que, por supuesto. Mira qué honor. No dejes de sacar con la lloria. Sí, qué pendejo talentoso, ¿no? Sí. Vive en Buenos Aires, Salvador, ¿no? En este momento está en Buenos Aires, sí. Uh-huh. Tengo una pregunta tonta, pero siempre me acuerdo de vos y de Por su Hijeco con el sketch de Capusotto, aquel tipo que salía de la revista Pero. Revista cara para vos en los sentimientos, porque fue una de las primeras revistas que habló muy bien de vos, que te posicionó. Me acuerdo, era consumidor de Pelo y de Expreso Imaginario, ¿te imaginas? Pero yo me acuerdo una nota de Pelo donde te pusieron a vos como la cantante, así, una de las primeras, la primera vez que hablaron de una mujer que pisaba el escenario fuerte fue la querida revista Pelo. Bueno, y Capusotto tiene este personaje, el Por su Hijeco, que no sé si lo has visto, estimo que sí. Ay, no, contame. Tiene un personaje que sale entre los discos de vinilo y es como un hombre de las cavernas. Entonces dice, ¡ah, Por su Hijeco! Y sale enojado así, pero con Porchetto. Se enoja con Porchetto. Y es como un monstruo. ¿Entendés? Es muy sutil, es un guiño así para aquellos, ¿viste? Los chicos jóvenes lo miran, no deben entender nada. Es que no, lo que pasa es que Porchetto tuvo un problema con un músico. Ajá. Sí, yo estimo eso. Yo estimo que es porque él se pone loco, porque él dice Por su Hijeco, y lo calman, ¿viste? Y entonces, y en un momento le dicen Porchetto y él se pone loco, ¿viste? Y reacciona así, una cosa muy... Uy, miralo, buscalo en internet. Y siempre me acuerdo de ustedes, de vos, de León, de esa formación tan querida. Amaba Por su Hijeco. Me acuerdo que, si no me equivoco, el lado B empezaba con Quiero ver, quiero ser, quiero entrar, con tu canción. Me parece que sí. Yo no me acuerdo, pero me parece que sí. Tengo la idea de ver el long play, la famosa carátula de Por su Hijeco. La histórica tapa hippie esa. Tan linda. Bueno, María Rosa, Llorio, ha sido un gusto. La idea es que anticipemos tu visita, que digamos que vas a venir. Vamos a seguir escuchando tus canciones una vez más. Y bueno, la otra vez gustó mucho, hubo un llamado. Qué bueno, María Rosa, que esté en actividad. Qué sé yo. Como que no sabían. En la gente en Córdoba, como que no sabían que estabas muy activa. Yo sí, te tengo por las redes. Te he visto la otra vez en esto de Canal 7, ese programa que, claro, Unísono, ¿no? Ah, Unísono del Inamo, claro. Del Inamo, sí. Sí. Así que bueno, te seguimos, te queremos, pero fue como una sorpresa agradable para la gente cuando anticipamos la otra vez que venías, y bueno, y más que todo la canción, como el agua de un río, gustó muchísimo, así que va a ser un gusto verte en el escenario. Y como antes. Bueno, espero que los lugares que vamos se llenen, que me esperen con cariño. Yo voy con mucho cariño a cantar a Córdoba, así que nos vemos pronto. Entren a Spotify y entren a mis redes como Facebook e Instagram, que son abiertas a todo el mundo y que tienen bastante onda. Muchas gracias. Gracias, María Rosa Llorio. decíselo. A despedirnos antes el agradecimiento por esta nota exclusiva de un pedazo de la historia del rock nacional. Hablamos de María Rosa Llorio, que en forma exclusiva para nuestro programa, para nuestra emisora, adelanta que va a realizar una gira, que va a pasar por Córdoba, una charla hermosa que usted puede revivir, por supuesto, como siempre, a través de Internet Archive, como todos nuestros programas. Acabamos de ser testigo de un noviazgo vía Zoom. Sí. Se nos casa la ¿qué Vicky? Situación me ponen se ustedes? Nos parece, no que sé. Parece que se nos va la Vicky a vivir a Alma Fuerte. Lo grabamos, así que un pedacito por ahí. Viene un podcast. Está grabado. Se nos pasa la Victoria Granero. Ya dejen de llamar todos los guasos que quieren salir con la Vicky porque acaba de conseguir novio. Se llama se Daniel, viene podcast. Es de Alma Fuerte, es el hijo de Carolina. Aprovechamos para saludar a su mamá Carolina, que integra Radio Alma Fuerte, una colega. Así que miren, está aquí todo en familia, una cosa de loco. Claro. Sí, la casa. Todo muy relacionado. No le enganchamos. Todo encaja. No le enganchamos la Vicky, que no le enganchamos más. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata en la co-conducción, el Sacha Botero y la flamante novia Victoria Granero, la producción de Guadalupe Zapata y de La Vane Ríos, los personajes ficcionales a cargo de nuestras queridas actrices, la Maca Jerez Guerrero y la Pola Alaban. ¿Cómo nos gusta poner el artículo los colores? El sí. Control y puesta en el aire es de Darío Genovese, nuestras mascotas de la suerte son un montón, está Unito, el Cojo, en el buen sentido de la palabra, el Angelito Cojo, y la madre de todos es la Charo González Torres, las canciones con historia a cargo del Fede Magni, y la sección editorial a cargo del periodista Luis Aubry. Todos juntos nos reencontraremos la semana que viene a partir de la hora 20 en FM UTN 94.3, el martes por Radio Encuentro, bueno, integrante de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y el miércoles por TVO Radio Argentina, una de las últimas informaciones con el señor Sacha Botero. Bueno, la agenda para la querida Caro, que seguramente ya debe estar por llegar, el próximo fin de semana, el 17 de septiembre, a partir de las 20 horas, en la Plaza de la Música se presenta Non Palidece, la famosa banda de reggae. Las entradas están disponibles en Sistema Eden. Y la otra semana se vienen Las Pelotas, el 24 de septiembre a las 20 horas, también en la Plaza de la Música. Mismo formato de compra de entradas a través de edenentradas.com. Muy bien, eso es la agenda que resta para octubre. Más información, la última ya, con la flamante esposa de Daniel, la Vicky Granero. Ay, bueno, no, en este caso es de la polémica que pasó ante la renga en contra de Milei. No, o sea, negó, que, ¿no? Bueno, ¿se dio cuenta, sí, Sacha, no, que no negó la situación? No, es que yo voy a ser profesional y voy a leer la noticia y voy a tratar de salir de esta situación lo más rápido posible. Embarazosa, en el buen sentido de la palabra, una situación embarazosa. Sí, cuénteme. Exactamente. Bueno, porque el economista y actual candidato a diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró su acto de campaña, bueno, con el look ese característico de psicópata que tiene, y cantando la canción Panic Show de La Renga, esa que dice yo soy el rey, yo soy el león, en realidad no es ninguna de esas dos cosas, el Gil, pero bueno, en su mente piensa que sí. El Gil Ecuador. Bueno. Exactamente, el tema es que nunca le pidió permiso a la banda para usar esa canción en su cierre de campaña, o en su acto político, no sé si fue el cierre de campaña. Entonces la banda salió enojada a responderle en Twitter o en las redes sociales en general, con un mensaje diciéndole que bueno, que nunca le habían pedido permiso. La verdad que sublime el mensaje que le mandaron. También se dijo que La Renga, porque tocaron en un acto que fue, si no me equivoco, por el Día de la Independencia. Pero ellos tocaron gratis, 30 años de la democracia. 30 años de la democracia, ese mismo. Ellos tocaron gratis, en realidad, no cobraron nada de parte del Estado, y para defenderse, Milei y compañía habían dicho que ellos habían cobrado por parte del kirchnerismo para tocar en ese acto. Claro. Milei está en defensor de la libertad y todo eso, de La Renga tiene la libertad de tocar con quien quiera y de hacer negocios con quien quiera. Pero también una cosa en defensa de, digo, no puedo defender semejante nazi, pero tampoco utilizó la canción, él cantó como cualquiera de nosotros puede cantar cualquier canción, está bien, es en un acto político, y este es un delincuente, es un mentiroso, un fascista, y por eso se enojó La Renga, por la condición. Exactamente. Además por la hipocresía. Sí, también, totalmente. ¿No? Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Cómo que no! Míralo, míralo, esa locura. Carolina, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Tenemos muy poco tiempo, estamos en la despedida. ¿Qué onda la gente, loco? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Qué dice el programa? Qué lindo que estar cerrando acá para terminar con todo y arrancar la semana como se debe. Ah, siempre muy contenta. Usted. Muy contenta, loco, que el programa sale en otras radios y todo eso. Bueno, ahí, bárbaro, eso me pone bárbaro. Muy contenta también. ¿Qué le pareció María Rosa Llorio? ¿Eh? Un pedazo de... Qué genia, loco, aguante. Aguante, claro. Las mujeres del rock, ¿no? Claro. Ahí te traje un temita de las Black and Blues, que es una de las bandas que me gusta. Ah, no me digas. Inspirada por la María Rosa Llorio. Qué bueno. Sí, muchas mujeres han pasado por el rock, pero sin ninguna duda una de las precursoras es quien estuvo hoy en forma exclusiva en nuestro programa, María Rosa Llorio, junto a Gabriela, aquella cantante de Hasta que se ponga el sol, la ex esposa, la ex compañera de Almiro Molinari, y tantas otras, ¿no? Mujeres. Qué grande, Charlie, loco, qué grande, ¿no? Las mujeres que han hecho música con él. El otro día veía un video también con la Fabi Cantilo. Sí. Una genia, loco. Sí. Qué bueno, loco. Ahí dar el reconocimiento a las mujeres del rock, de la música también, me encanta eso. A mí hace poco de acá, me mostraron el programa. Me mostraron Marilina Bertoldi y me encantó. No, me sí, encantó. También tremendo. Es una de las actuales. Sí, una de las chivitas ahora. Acá en Córdoba están las Tranqui Panqui, también muy buenas. Sí, bandas, Tranqui Panqui, ¿no? Loco, sí. Alta banda, sí. Sí, hay muchas totalmente. Mujeres solistas. Por suerte hay mujeres cada vez más en el rock. Hoy estuvo una de las más grandes, María Rosa Llorio. Agradecemos por ello. Caro, querida, buena semana, que estés bien. Sí, loco, aguante el rock, loco, y voy con mis Liberen al Pichi Álvarez, Justicia para Callejero, que estuvo tocando el Pato Fontanel, loco, en la sí, Plaza señor. De la Música. Sí, qué genial. Buenísimas las fechas que se vienen. Claro, sí, tengo ganas de ir a ver. ¿Qué tenés de ir a ver Guasones cuando esté? Claro. Ir a ver Guasones, claro. Sí. ¿Sabés qué fechita viene también? Los Auténticos Decadentes, loco. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, qué lindo para ir a ver Los Auténticos Decadentes en octubre. El 8 de octubre. El 3 de octubre. Sí, qué bueno. Un poco bueno. De fiesta. Presentan, de fiesta. Sí, presentan ese disco nuevo que tienen, hacen un tema de sumo re bueno. Ah, ¿sí? Ah, mirá, no sabía. Sí. Bueno, te voy a pedir para el próximo programa. Para el próximo lo tenemos. Viejos Vinagres hechos por los favoritos. Ah, qué lindo. Qué bueno. Su pedido. Temazo. Acá usted pide algo y lo tiene, Carolina, querida. Hoy sí, pidió las Black and Blues, Maldito Piano, y con ese tema te vamos a despedir. Gracias. Que tengas buena semana. Gracias, querida. Loco. Que encanen al gato Macri, paren de matarnos. Y viva Perón, carajo. Bueno, Carolina, bien. Querida. Carolina La Rolinga, como siempre, en el final de nuestro programa, queridos compañeros, querida Victoria Granero, que se nos casa, el querido Sancha Botero y Macarena Gerrés Guerrero, los chicos a esta hora al micrófono, han pasado un montón de gente, ustedes saben, son un montón de guasos y guasas que venimos los lunes a hacer esto con mucho cariño en la 94.3, la FM de la UTN. Buena semana, chicos, chau. Hasta la próxima. La Vicky se murió. Saludos. Ay, bueno, sí. Chao, hasta la próxima. Está enamorada. Está enamorada. Se enamoró la. Se enamoró la canceriana hasta la mano. Próximamente embarazada. Chao, Victoria Granero. Maldito.